las 20 horas ingresan en forma particular, un auto particular, un niño ya con un producto de un accidente donde ya ingresa muerto, digamos, fallecido. Igual el equipo de salud ante estos hechos siempre actúan intentando la reanimación. Y bueno, fue imposible, no tuvo ningún tipo de respuesta a la reanimación cardiopulmonar, así que el niñito tenía un traumatismo cráneo severo y eso es lo que le produjo seguramente la muerte. Y después la hermanita de 13 años que tenía un traumatismo leve a nivel de la zona de la cintura lo que llaman escoriaciones, o sea, por la lesión, pero está bien y se encuentra de alta en este momento, ¿no? O sea, se hizo la contención psicológica, la contención de la familia, de la madre, con una situación dramática, sin duda, pero la chiquita ya está ahora en condiciones de alta, que se va a ir con su familia, porque bueno, seguramente tendrán que congregarse para despedir a esta criatura, digamos, ¿no? Yo quiero decir que en esto hay que trabajar seriamente el tema de la comunidad segura, digamos, ¿no? Me parece que hay que trabajar muchísimo. Cuando pasa eso a un niño o una niña, la responsabilidad es de los adultos y la comunidad entera, digamos, ¿no? Entonces hay que pensarse como una comunidad con todos los cuidados para cuidar a los niños. Es así, hay que con mucho cuidado con el tema del tránsito vehicular, fundamentalmente. Y es una responsabilidad de toda la comunidad. Sin duda que hay un poder de policía, que es el poder de control, que están las leyes y las normas, y las responsabilidades de los adultos, pero también es una responsabilidad de todos, justamente cuando sabemos que hay una situación que no está cumpliendo con las normas, digamos, ¿no? Ingresó fallecido, ya estaba con el tiempo transcurrido, había ya signos de rigidez, así que se hizo reanimación por protocolo, pero después no se pudo lograr ningún tipo de respuesta, digamos. ¿La menor también involucrada, quien habría producido el accidente, se atendió en el hospital? No, estuvo en el hospital, pero no fue atendida en términos de que no tuvo ningún tipo de lesión, digamos. ¿Comunicado con respecto a que se iba a cerrar el hospital? No, bueno, eso es sin duda que estamos en una etapa de muchas situaciones que se quieren aprovechar, algunos problemas que tenemos en términos de algunos recursos humanos, planteando situaciones de mensajes que no se condicen con el respeto y la historia del hospital, digamos. Me parece que uno puede entender que hay algunos problemas de recursos humanos, que hay días que no tenemos anestesista y estamos buscando, y sabemos que no es un problema únicamente de Marcetti, sino que es un problema de muchos hospitales del interior que no consiguen los recursos humanos, los médicos profesionales, como para atender, porque a veces incluso no es un problema de financiamiento, sino un problema de que no están los recursos humanos. Así que estamos en eso para, ante esos problemas, digamos, bueno, después se salen con mensajes, en este debate permanente que hay en Cañuelas, que tenemos un hospital, digamos, regional, con una buena, un hospital de amplísimo infraestructura, pero bueno, que no está funcionando, que funciona con un servicio muy limitado, y esto surge cuando ante un déficit que tenemos acá y solicitamos también la intervención del hospital y sabemos que hay limitaciones en ese sentido. Y lo que se discute acá es una planificación regional en salud que tiene que intervenir la provincia, que tiene que intervenir la nación y que tiene que estar dispuesto a los recursos justamente para que los servicios funcionen en un sistema de, nosotros le llamamos de complejidad creciente. ¿Qué quiere decir? No todos los hospitales pueden hacer todos y hay responsabilidades que le caben a un hospital municipal y a un hospital provincial y a un hospital nacional. Y esta es la red que hay que trabajar y construir y definir claramente cuál es el lugar de cada uno en esta red.